Partido de la Convivencia Avanza. Proponemos para mejorar la convivencia escolar escuchar a nuestros compañeros y compañeras y a los docentes y las docentes. También para fortalecer el respeto por el otro, proponemos mejorar las relaciones entre pares y revisar las reglas del juego durante el recreo. Nos interesa lograr acuerdos que se adecúen a todos los espacios. Juntos podemos cambiar y mejorar la convivencia. ¡Votanos! Presidenta Naya Slaffer, Vice Luca Marsala. Lista 101A.